Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el quid de la cuestión! ¡Es el pueblo! Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros, otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. La historia a martillazos. Desde los estudios de Irola Irratia, Radio Libre Autogestionada de Bilbo, emitiendo desde 1987 desde el barrio de Irala, bienvenidos una semana más a este espacio dedicado a la sociología y economía críticas, dedicado a la historia social, dedicado a la historia desde abajo. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. ¡Vamos con los contenidos! Esta semana no viajamos muy lejos, nos quedamos en Bilbao y sus alrededores. Recordaremos esos años que van desde finales de los 50 a finales de los 70 en el Gran Bilbao y las transformaciones que sufrió dentro de ese despegue económico e industrial del desarrollismo español. Los años en los que la España de la cartilla de racionamiento da paso a la España del 600. Pero también los años en los que la España de la paz de los cementerios dio paso a la España de las huelgas y las protestas. Los años del renacimiento del enemigo odiado del dictador, el movimiento obrero. Años de una fortísima industrialización en Vizcaya. Los años dorados de la siderurgia. Los años del acero. La explotación intensiva de las minas de hierro y el desarrollo de la siderurgia hicieron que Bilbao y las localidades más próximas unieran su destino al de la industria desde el último tercio del siglo XIX hasta nuestros días. Santurce, Portugalete, Baracaldo, Sestao, Múzquiz, Ortuella, el Valle de Trápaga, Basauri, Erandio, Leioa, Guecho y la propia capital vizcaína formarían la comarca de la Ría del Nervión. La implantación de Altos Hornos de Vizcaya, la Sociedad Española de Construcción Naval, Baco Quilcot o Euskalduna, por citar algunas de las empresas más emblemáticas de la zona, fueron conformando la realidad de una sociedad regida por la omnipotente presencia de las fábricas, que prácticamente, y sin solución de continuidad, fueron poblando el área que se extiende desde Santurce hasta Bilbao, conformando una metrópoli de grandes proporciones. Esta fue creciendo de un modo desordenado sobre un espacio donde las empresas ocuparon las mejores y más accesibles terrenos en detrimento del suelo urbanizable, que quedó para siempre atrapado entre la orografía de la zona y el propio tejido industrial. Todo ello dio lugar a una realidad social determinada por las relaciones establecidas alrededor del mundo laboral. Pero Pero no todas las localidades sufrieron las mismas consecuencias, ya que mientras la margen derecha de la ría, y sobre todo Guecho, se convirtió en la zona residencial por excelencia de las clases acomodadas, la margen izquierda, y más concretamente algunos de sus pueblos más populosos como Baracaldo y Sestao, pasaron a configurar el perfil más emblemático de los suburbios industriales. La urbanización, las formas de integración de los inmigrantes, el ocio, las formas de expresión, la movilización, incluso las militancias políticas y sindicales, quedaron marcadas por este mundo regido por normas y códigos que los protagonistas asumieron en su propia cultura y que transmitieron a sus descendientes durante generaciones. Cuando hablemos de Bilbao, tengamos siempre presente que hay pueblos que le rodean, le dan solera y ambiente. A toda Vizcaya entera. Au para el Andio, que el Andio, au para el Caicu, que les está. Los sonos de Baracaldo alumbran todo Bilbao. ¡Ata! ¡Ay! A partir de finales de los años 50, España emprende uno de los procesos de transformación económica y social más importantes de su historia. Su desarrollo servirá para poner de manifiesto las tremendas dificultades que implicaba un cambio de estas características bajo el impulso de un régimen dictatorial, absolutamente contrario a cualquier apertura de tipo político. El área del Gran Bilbao será una de las zonas donde se dejen sentir los efectos del desarrollismo con mayor intensidad. Los años del hierro que caracterizaron las primeras fases de la industrialización dejarán paso a los años del acero, un periodo corto y convulsivo, definido por una intensa transformación donde concurren una larga serie de procesos estrechamente interrelacionados entre sí, un acelerado desarrollo industrial, la masiva llegada de inmigrantes, una reordenación del espacio urbanístico y social y un profundo cambio dentro del mundo del trabajo que asistirá a la renovación del aparato productivo e incluso al marco de las relaciones laborales. De esos años del acero vamos a hablar hoy con José Antonio Pérez, historiador de la Universidad del País Vasco, especializado en la historia del movimiento obrero durante el franquismo. Entre sus obras vamos a destacar Los años del acero, la transformación del mundo laboral en el área industrial del Gran Bilbao, 1958-1977, trabajadores, convenios y conflictos, del que nos hemos servido para hacer la introducción que acabáis de escuchar. José Antonio, bienvenido a la Internet de Diógenes. Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes. Por empezar por algún lugar, el desarrollo industrial de la década de los 60 provocó un intenso flujo migratorio desde otras regiones de la península hacia, en este caso, los pueblos que forman el Gran Bilbao. Entiendo que el mercado laboral fue capaz de absorber esa llegada masiva de mano de obra, pero aún así, ¿qué consecuencias tuvo? ¿Qué supuso para el espacio urbano? ¿O con qué problemas se encontraron, por ejemplo, los recién llegados? Bueno, pues fue un proceso verdaderamente espectacular que solamente es comparable al proceso que prácticamente unos 80, 60 años antes se había vivido en la misma zona con motivo de la primera fase de la industrialización, es decir, la que atrajo sobre la zona minera y la zona industrial de lo que entonces y luego se llamaría el Gran Bilbao a decenas de miles de trabajadores, hombres y mujeres llegados primero de los puntos más próximos a la provincia, pero luego también de otros sitios mucho más lejanos, de otros territorios y otras provincias, en busca de una vida y de un futuro mejor. Si en aquellos primeros años de la industrialización, de 1876 a 1900, había provocado un enorme crecimiento de las ciudades, solamente yo creo que con un dato resultaría bastante revelador. Por ejemplo, Bilbao en 1876 apenas tenía unos 30.000 habitantes y 30 años más tarde rondaba los 100.000, con lo cual multiplicó por 3 y algo más su población inicial. Lo mismo ocurrió en otras localidades similares. Bueno, pues un proceso muy parecido viene a ocurrir en esta segunda fase de la industrialización en el País Vasco, que no solamente afecta al País Vasco, afecta a otros territorios de España, como puede ser, pues, por ejemplo, en Asturias, o puede ser Cataluña, zonas también de Madrid, Valencia, etcétera, etcétera, que arrastran detrás de sí un enorme flujo migratorio de gente que abandona el campo, sobre todo, y se orienta su vida o la reorienta hacia las ciudades y a los centros urbanos industriales. Las consecuencias, bueno, van a ser de todo tipo. En un primer momento, bueno, lo que hace falta sobre todo es una gran mano de obra no especialmente o no especialmente cualificada, ¿no? Por lo tanto, como digo, son sobre todo trabajadores del campo que llegan a los centros urbanos. Básicamente ampliarse en la industria pesada, también en la construcción, hace falta construir carreteras, caminos, puentes, todo tipo de infraestructuras, y también, por supuesto, en la gran industria, en siderurgia, en altos hornos de Vizcaya, en otras empresas, también en empresas de la construcción naval. Eso lo que va a provocar, bueno, va a afectar a múltiples facetas, desde las más abiertamente urbanas y económicas hasta las sociales o incluso las políticas, ¿no? Si de ese primer movimiento que había habido en el último tercio del siglo XIX habían nacido grandes, enormes capitales industriales y había nacido una clase obrera que no existía, se había reordenado prácticamente todo el tejido que hasta ese momento era un tejido de carácter económico más comercial, incluso rural, etcétera, etcétera, naciendo un tejido minero industrial. En esta segunda fase de la industrialización las consecuencias van a ser igualmente determinantes y devastadoras. Si en aquellos años 70 y 80 había dado lugar a la irrupción de nuevos movimientos sociales como el socialismo, ideas políticas, sindicalismo y su propia reacción, que era el nacionalismo vasco, en los años 50 y 60 en Euskadi se va a vivir también una eclosión parecida, ¿no? Ahí tenemos toda la erupción que luego quizás podemos hablar de los movimientos sociales, del nuevo sindicalismo, de la erupción de fenómenos como la propia ETA, de una nueva cultura vasca también, ¿no?, que está enraizada en todo este proceso. Por lo tanto, afecta a múltiples facetas de la vida diaria, afecta a la propia configuración de las ciudades, afecta a los propios oficios, afecta a las nuevas formas de producción y reordenación del territorio, pero también de las empresas. Afecta al medio ambiente, por supuesto, a una contaminación fluvial que hemos vivido en el Gran Bilbao, en el Nervión y en el Ibaizábal, como no hemos conocido hace muchos años, ¿no?, y que ha desaparecido, ¿no?, afortunadamente, por otros motivos, ¿no? Bueno, como digo, las consecuencias son determinantes para múltiples aspectos de la vida económica, política, social, cultural, de todo tipo, ¿no? Y bueno, pues para eso estamos, para tratar un poco de diseccionar hasta qué punto fueron determinantes en la configuración de lo que podíamos denominar incluso un nuevo País Vasco, ¿no? Y en este caso, un nuevo Bilbao, un nuevo Gran Bilbao. Los hornos de Baracaldo que alumbran todo Bilbao. Con esta llegada masiva de inmigrantes, en este sentido, aunque sí que llegarían y conseguirían, digamos, trabajo con relativa facilidad, sí que se encontrarían con otros problemas, como por ejemplo, pues bueno, hacinarse, ¿no?, en barrios carentes de infraestructuras higiénicas y sociales, hacinamiento, chabolismo. El problema de la vivienda fue uno de los con los que se encontraron, ¿no?, los recién llegados también. Sí, fue probablemente el problema más importante con el que se llegaron. La prensa de la época, la prensa franquista, buena parte de ella articulada a través de la prensa del movimiento, lo que se llamaba entonces la prensa del movimiento y también de la propia organización sindical, anunciaba sin ningún tipo de rubor, porque además necesitaban una enorme cantidad de mano de obra, que en Vizcaya había trabajo para todos. Y es cierto que lo había. Otra cosa sería las condiciones de ese trabajo, no siempre especialmente dignas, y mucho menos se hablaba de la carencia de viviendas. Efectivamente, había trabajo para todos. En muchos casos eran trabajos, pues, a destajo, con lo cual había que trabajar muchísimo para tener un salario digno, pero eran fundamentalmente, bastante superiores a los que se cobraba en el agro español en aquellos años. pero lo que no había eran viviendas para todo el mundo. Las instituciones se vieron rápidamente superadas por un proceso que descolocó a todas las instituciones, ya digo, de arriba abajo, de las locales hasta las de orden provincial y, por supuesto, las nacionales, ¿no? En ese sentido, el proceso fue impresionante, todo lo que cambió a los barrios, a los pueblos obreros, proletarios de la zona. Y sí, uno de los problemas más importantes fue el de la vivienda, lo que obligó a los trabajadores que llegaban a pasar por una pequeña gran tragedia, que era tener primero muchas veces que vivir en viviendas compartidas. Los pisos patera que hoy en día hemos conocido con los inmigrantes que vienen de otros lugares, pues bueno, aquella fue un fenómeno muy característico. 2, 3, 4 familias con hijos teniendo que compartir pues pisos de 50, de 60, de 70 metros cuadrados, pero también cuando eso no era posible, incluso tener que recurrir a la autoconstrucción a través de unas chabolas de una precaria situación que fueron levantadas prácticamente en toda el área que circundaba el Gran Bilbao. Todos los montes que vemos ahora alrededor del Gran Bilbao y los barrios pues como La Peña, Uretamendi, Irala, bueno, pues Masustegui, etcétera, etcétera, incluso zonas que hoy en día son zonas tremendamente urbanizadas, ¿no? Enfrente del puente de Deusto, por ejemplo, la campa de los ingleses, bueno, pues ahí durante los años 50 y principios de los años 60 había chabolas con niños descalzos, había chabolas hechas, construidas de uralita, con aluminios, con cualquier tipo de chatarra, donde tuvieron que vivir durante no pocos años miles de personas en unas condiciones verdaderamente infrahumanas. Parecían más campos de refugiados que verdaderamente una ciudad moderna y en expansión. En este sentido, y esa imagen que ahora pues trataba de expresar con la Universidad de Deusto apenas a 50 metros de las chabolas y a 50 metros de toda el área financiera del Gran Bilbao, yo creo que reflejaba perfectamente las enormes contradicciones de un capitalismo voraz y tremendo que era capaz de hacer convivir el desarrollo más espectacular y más especulativo con el mantenimiento de unas condiciones de vida que eran verdaderamente tremendas para los recién llegados en muchos casos. Fue un periodo que no duró demasiados años, pero todavía en 1970 existían bastantes chabolas en las laderas del Gran Bilbao. De hecho, en 1960 se tiene que construir, entre otros, el barrio de Ocharcoaga para poder dar cabida a miles de chabolistas que vivían de cualquier manera en las laderas de nuestra capital. Por lo tanto, ya digo, es un proceso convulso, es un proceso que revela, entre comillas, lo mejor y lo peor del desarrollismo español, ¿no? Todo ese desarrollismo que efectivamente va a llevar más tarde a un incremento de las condiciones de vida de miles y miles de españoles, y en nuestro caso de miles y miles de bilbaínos o de vizcaínos, pero que tenía también un contrapunto tremendo, y es que, como digo, existían unas condiciones de vida verdaderamente lamentables, ¿no? Que también en gran medida se trasladaron al mundo del trabajo, ¿no? Ese fue un poco el proceso que se vivió, donde además, como consecuencia de ello, van a nacer, quizás luego podamos tratar, nuevos movimientos sociales, ¿no? Articulados a través de las asociaciones de vecinos, etcétera, etcétera. Un proceso, en cualquier caso, verdaderamente fascinante, ¿no? Porque del mismo modo que decía antes que el primer proceso de la industrialización había sido una auténtica locura, pues este segundo proceso de industrialización no es menos espectacular que el primero, y va a dar lugar a unas consecuencias y va a tener efectos en todo tipo de aspectos de la vida cotidiana. Entiendo que todas estas transformaciones implicarían también cambios en los espacios de sociabilidad de los trabajadores. Sí, básicamente lo que se produce durante aquellos años también se había producido en la primera industrialización. Primero, es una desaparición de los antiguos espacios de sociabilidad, es decir, espacios de relación social, las antiguas plazas de los pueblos, campos, chacolís, lugares de recreo que formaban parte de ese Bilbao o de ese País Vasco más tradicional, pues se verán ahora prácticamente apartados, porque apartados, y muchas veces directamente sobre ellos se van a levantar las fábricas y las viviendas. Hay que tener en cuenta que para un desarrollo de estas características, la industria necesita los mejores terrenos, los más llenos, los mejor comunicados, los que tienen más acceso al agua, por lo tanto a la ría, las zonas de las riberas, las mejor preparadas y las mejor situadas. Y para los trabajadores quedarán básicamente todas aquellas zonas, laderas, por ejemplo, zonas incluso pues bueno, con problemas de salubridad, menos adecuadas para la implantación de las empresas, ¿no? Eso desde luego va a tener unos enormes costes sociales y va a tener, ya digo, unas consecuencias que van a dar lugar en no demasiado tiempo a la aparición de nuevos grupos sociales, de nuevos ámbitos de relación. Muchos nucleados en torno a los propios espacios que van generando estos cambios, ¿no? Por ejemplo, las grandes empresas van a ser espacios de, no solamente son espacios de producción, sino también espacios de sociabilidad para los trabajadores. Las explanadas enormes de las empresas como Altos Hornos de Vizcaya o como La Naval, etcétera, etcétera, son ante todo bien espacios de relación de producción, pero son también espacios donde se van a congregar los trabajadores, donde van a ir poniendo en marcha poco a poco sus propias redes de sociabilidad y de solidaridad. Y cuando lleguen las huelgas en los años 60, estos espacios serán muy importantes. En otros casos, lo que hubo fue una adecuación a los nuevos tiempos, ¿no? Por ejemplo, los ámbitos tradicionales del País Vasco, del chiquiteo, etcétera, etcétera, todos esos que pusieron en marcha los propios trabajadores después de su jornada laboral, fueron posteriormente aprovechados también para hacer sindicalismo y para hacer política, y porque luego podremos verlo si hay ocasión, las reuniones de más de dos o tres personas en determinados momentos, bueno, fueron perseguidas por el franquismo, pero las circunstancias que creaba la costumbre del poteo facilitó que diversos colectivos pudiesen reunirse y ir moviéndose de barrio en barrio, de pueblo en pueblo, sin llamar la atención que hubiesen llamado en caso de no existir este tipo de costumbres, ¿no? Es un cambio, ya digo, que afecta prácticamente a todos los órdenes de la vida y sobre todo también de la vida cotidiana, ¿no? En ese sentido, ya digo, los espacios que se crean y se destruyen son los característicos de una sociedad nueva, con unas nuevas formas de comportamiento social y con unas nuevas formas y códigos de comportamiento también en lo político, en lo cultural, ¿no? Van a ser los momentos donde crezcan también otro tipo de actividades que tienen que ver con la recuperación de la cultura vasca, etcétera, etcétera, que están, yo creo que, perfectamente imbricados en este proceso. En una bodega, al pie de una cuba, con un grano de uva en el paladar, en el paladar. A mí me gusta el pim, pim, pim, pim, pim, que la boca empinar para pam, pam, pam, con el pim, pim, pim, pim, pim, con el pam, para pam, pam, pam. El que no beba vino es un animal, es un animal. Yendo al ámbito empresarial, se produjo también una reorganización de los sistemas de trabajo, con introducción de nueva tecnología, aumento de la producción e intensidad del trabajo. Concretamente se introdujeron algunas de las técnicas típicas del taylorismo, la llamada organización científica del trabajo. ¿Puedes contarnos algunos de los rasgos más destacables? Sí, bueno, pues efectivamente todo esto tiene que ver con el proceso de modernización económica que se había adaptado y de liberalización económica que se había adoptado a finales de los años 50. Como decías en la introducción del programa, que yo también señalo en aquel momento en mi tesis doctoral y luego en mi libro, a partir de mediados de los años 50 la economía española estaba prácticamente al borde del crack, ¿no? Del crack, de hacer un crack absoluto. La adopción de la política autárquica desde el final de la guerra civil había provocado, bueno, pues una economía totalmente encorsetada, intervenida, que para su supervivencia y probablemente la supervivencia del propio régimen necesitaba tomar nuevas medidas, bueno, que liberalizasen el comercio, que liberalizasen bueno, pues el trabajo, las relaciones, etcétera, etcétera. Así se entiende, por ejemplo, la entrada de los llamados tecnócratas del Opus Dei en los gobiernos, ya primero en los planes de estabilización del año 59 y en los nuevos gobiernos de aquella época. Para que este proceso de liberalización económica sea efectivo, lo que necesita es modernizar las relaciones laborales también. En el año 58 se había puesto en marcha la Ley de Convenios Colectivos de marzo de ese mismo año, que habría de algún modo la posibilidad de una negociación parcial, no total, de las relaciones laborales dentro de un sistema que seguía siendo, bueno, pues dictatorial, ¿no? Donde no existía un reconocimiento de los sindicatos de clase, sino una organización sindical de corte fascista impuesta prácticamente desde el final de la dictadura. Para que esta modernización sea posible necesitan la entrada de capitales extranjeros, movilización de capital, modernización de las estructuras empresariales, modernización de las relaciones laborales, y eso necesita también de una modernización de las formas de trabajo. Lo que hay durante los años anteriores, prácticamente desde la década de los años 50, lo había habido incluso décadas anteriores, es un estudio de todos los procesos productivos y de la modernización de los nuevos sistemas que había introducido el taylorismo. Desde principios del siglo XX, sobre todo en las empresas de más automovilísticas de Detroit, en los Estados Unidos, se habían puesto en marcha por parte de Henry Ford toda esa construcción en cadena que hacía que se abaratasen los costes de producción, movilizando prácticamente, bueno, pues las piezas en las que se iban montando los chasis y posteriormente la construcción de los coches. Esa tecnificación del trabajo se trata de extender a otros ramos y a otras industrias. En el caso de la industria vizcaína es más complicado en algunos casos tratar de montar ese sistema de trabajos en cadenas, porque era una industria, la industria pesada, que no se adaptaba excesivamente bien a ese tipo de producción. Pero los estudios, hay estudios que tratan de hacerlo, para eso se manda gente a los Estados Unidos, se mandan técnicos, se estudian cómo se trabaja en este caso, y lo que se trata es de adaptarlo en la medida de las posibilidades, no solamente a la industria pesada, sino a industrias también más ligeras de transformación, incluso a todo tipo de trabajos, con un éxito relativo. Con un éxito relativo porque sobre todo lo que va a tener van a ser unas consecuencias sobre la propia mano de obra. Con ese sistema de trabajo lo que se requiere es de un gran ejército de trabajadores con una baja cualificación. Simplemente ya no se requieren los entre comillas, los viejos trabajadores semiartesanales que controlan todo el proceso productivo, sino hombres y mujeres que sean capaces o que sean especialistas en una parte muy concreta de ese proceso en el que ha sido dividido todo el trabajo, ¿no? La construcción de cualquier pieza, de cualquier motor, de cualquier ensamblaje. ¿Qué es lo que va a tener como consecuencia? Bueno, pues se van a implantar unos sistemas que requieren del establecimiento de un mínimo de trabajo por hora, de tal manera que va a ser usada la producción. Eso va a provocar la implantación de una figura que fue bastante odiada en los años 60 en la industria vizcaína española en general, que era lo de los cronometradores, es decir, un trabajador que cronometra el trabajo de sus compañeros para establecer un mínimo y un máximo de rendimiento por hora. Y eso va a provocar tensiones y problemas. Por un lado, muchos trabajadores ven en ese sistema de producción una forma para incrementar sus salarios y de esa manera, bueno, pues tener un salario cada vez más digno que pueda facilitarles el acceso a un mercado de consumo. Es la época de los 600, es la época de la compra de los pisos, etcétera, etcétera. Pero en muy poco tiempo se dan cuenta de que es un proceso verdaderamente esclavizante para los trabajadores, ¿no? Porque obliga a mantener siempre un alto nivel de rendimiento. Eso va a provocar, del mismo modo que lo hizo en las primeras fases de la industrialización, no pocas resistencias, algunas crisis internas, incluso dentro del propio movimiento obrero, porque hay mucha gente que no comprende que este tipo de formación productiva y de producción a medio plazo y a largo plazo es contraproducente para los propios trabajadores, pero va a ser una constante durante los años 60 y 70. El método Bedús o el método Gomber pues son sistemas que se van implantando en aquellos años. Exitosos, ya digo, como se podría hablar de solo parcialmente, pero luego eso requirió de una adaptación específica y de una negociación sobre esos propios sistemas, lo que va a dar lugar también, ya digo, a no pocos conflictos dentro del mundo del trabajo. Por otro lado, también los accidentes laborales, incluso los mortales, fueron una realidad habitual en las empresas vizcaínas de esta época. Sí, sobre todo hay que tener en cuenta que existía muy poca, por no decir ninguna, cultura de carácter, bueno, pues que preservase, ¿no?, la salud de los trabajadores. Muchas de las consecuencias que estamos viendo ahora, por ejemplo, todo el reconocimiento de las enfermedades profesionales derivadas del trabajo con el amianto, proceden precisamente en toda esa época de los años 50, 60, 70. Durante muchos años se trabajó con amianto sin saber que era tóxico y luego ya en años posteriores incluso sabiendo que lo era. Pero esa es una parte quizás la menos llamativa, aunque por desgracia luego hemos podido ver que ha sido igualmente dramática. Pero es que en la construcción, por ejemplo, en la construcción de aquellos años no existían ninguna medida de seguridad. Si hoy en día existen pocas, o no se regulan verdaderamente, o no se aplican, en aquellos momentos no existían prácticamente para nada. En la siderurgia, por ejemplo, en los altos hornos había puestos verdaderamente tremendos, donde un hombre podía sufrir, pues bueno, ser aplastado o directamente, bueno, que les cayese parte de la colada en algunos momentos cuando existía un problema. Hasta esos momentos, ya digo, no estaban regulados, ¿no? Y fue precisamente durante aquella época donde se van a poner en marcha, en funcionamiento, los primeros comités de seguridad e higiene en el trabajo. Fue una labor verdaderamente costosa, porque, ya digo, no existía, es un debate que siempre ha estado muy presente todo en el mundo laboral y en el mundo sindical, una cultura por parte de los trabajadores, pero la verdadera responsabilidad era de los empresarios, ¿no?, para tratar de imponer ese sistema de seguridad. Por poner una imagen muy gráfica, entre Sestao y Baracaldo, en la planta de Altos Hornos que existía en aquellos momentos, semanalmente existía un cartel donde figuraban los heridos e incluso los muertos que había habido. No digo que hubiese muertos cada semana, pero sí que hubo muertos de una manera muy frecuente. Aspectos tan, en principio, que pueden parecer tan banales, pero tan importantes, como la implantación de los cascos de seguridad o del calzado con protección, fue una batalla verdaderamente dura para tratar de imponer a los trabajadores aquellos elementos que podían preservarles, ya digo, podían salvarles la vida si caían piezas o tornillería o vigas o lo que fuera, ¿no? Fue algo verdaderamente difícil de tratar de imponer. Solamente ya en los años, yo creo que 70, 80, especialmente en algunas empresas como la Naval, que fue, yo creo que, pionera en este caso, se fue cada vez más riguroso con los sistemas de seguridad, y especialmente ya a partir de la, bueno, pues de la implantación del sistema democrático, de los sindicatos de clase, que hicieron una labor muy importante en este sentido. Pío. ¿Quién tiró la piedra? ¿Quién tiró la piedra? Mirilis, ahí va, de Begoña, o así tiene que ser ese. Qué grande tiene el nariz, colorado, como los pimientos de Calahorra. Hermosa. Era un gran Dios. Vamos a hablar ahora de la política paternalista de los empresarios. Pero antes de preguntarte por ella, para que todos los oyentes entiendan de qué estamos hablando, voy a leer una definición que citas en el libro. Toda serie de medidas y estrategias aplicadas por los empresarios y o el Estado en el terreno situado más allá de lo estrictamente laboral, es decir, del salario y las condiciones de trabajo, presentadas como una concesión filantrópica, pero destinadas a conseguir el reclutamiento, la estabilidad y el disciplinamiento de la mano de obra, aplicadas en suma para obtener un cierto grado de consentimiento de la fuerza de trabajo. ¿En qué consistían concretamente las políticas de corte paternalista de los empresarios? Bueno, el paternalismo fue un proceso que se vivió sobre todo en las primeras fases de la industrialización. La definición que yo daba en el libro procedía precisamente o era mucho más aplicable, como digo, a estas fases de la industrialización del último tercio del siglo XIX que se habían dado en España, pero que previamente se dieron en la cultura laboral británica, por ejemplo, y en otros lugares de Europa. Básicamente en lo que consistía era que los empresarios procedían a implantar y extender una serie de servicios de carácter social, como por ejemplo la puesta a disposición de los trabajadores de viviendas o de escuelas o de iglesias, que en aquellos momentos eran también muy importantes, de becas de estudio, de grupos de carácter deportivo, etcétera, etcétera, que tenían por objeto, sobre todo, lo que ahora llamaríamos fidelizar a la mano de obra. Es decir, hacer que su vida, en principio, fuese más armoniosa, más agradable, pero lo que en realidad se estaba haciendo, ya digo, era atraer, sujetar y reproducir a los trabajadores dentro de un espacio muy, muy concreto. De este modo se pusieron en marcha viviendas de trabajadores, por ejemplo, en Altos Hornos, pero ya desde décadas anteriores. Esas prácticas, que fueron más propias en la primera industrialización, también se impusieron durante la posguerra y de algún modo siguieron existiendo hasta los años 60 y 70. Empresas, por ejemplo, pues como la Dinamita de Galdaca o donde tenían a disposición de los trabajadores viviendas o grupos deportivos, etcétera, etcétera, fueron muy comunes también en la margen izquierda, en las grandes empresas. ¿Qué ocurría? Que al mismo tiempo que se ofrecía a los trabajadores estas ventajas, se vinculaba de algún modo o se regulaba de algún modo su comportamiento social frente a los empresarios. ¿Cómo iba uno a hacer una huelga a un empresario si la vivienda que ocupaba era de la empresa y el contrato de trabajo que había firmado era también un contrato que vinculaba pues el arrendamiento o incluso el acceso a la propiedad de esa vivienda? De este modo, pues fue posible, por ejemplo, que Altos Hornos tuviese una conflictividad mucho menor que otras empresas del entorno que no tenían esta política tan clara, como por ejemplo la Naval. Lo que se trataba era de recrear una especie de mundo perfecto, de mundo feliz, si se me permite. La gran familia, ¿no? La expresión, sí, el hacer al trabajador partícipe de esa gran aventura empresarial, ¿no? Eso tuvo un relativo éxito y fue característico de una época muy, muy concreta, ¿no? Pero sí que fue, en ese sentido, tuvo un sentido muy perspicaz de lo que era la empresa y la gran empresa en aquellos años tan convulsos, ¿no? Luego las cosas acabarían estallando de todos modos, pero fue, yo creo que especialmente importante en determinados sectores para mantener una paz social necesaria para obtener unos rendimientos por parte de los empresarios. Fue un fenómeno muy curioso que siguió existiendo de algún modo, no con las mismas características que tuvo en la primera industrialización, pero que de algún modo sobrevivió todavía hasta los años ya de cuando empiezan los conflictos laborales, ¿no? También incluso en prácticas paternalistas en pequeñas industrias. Yo en el libro contaba cómo, bueno, pues en los talleres más pequeños, donde no podían tener ese tipo de servicios, porque era imposible que pudiesen sufragar escuelas o viviendas, bueno, facilitaban a los trabajadores, por ejemplo, la entrada para la compra de una vivienda u otro tipo de, bueno, pues de préstamos, etcétera, etcétera, de tal modo que luego era muy complicado para los trabajadores poder organizar un conflicto colectivo contra el empresario que había facilitado ese tipo de favores, ¿no? Desde luego era una estrategia muy bien dirigida por parte de los empresarios y que hasta cierto punto fue eficaz durante aquellos años. Donde se alza la magnífica Universidad Laboral Onésimo Redondo, es visitada por el ministro secretario general del movimiento, señor Solís, que en contacto directo y personal con los representantes del trabajo, ha podido estudiar los problemas que afectan a este tipo de tareas en la provincia. En este centro se forman profesionalmente 1.500 jóvenes. Recorre después el señor Solís los talleres y contempla el trabajo que en ellos efectúa. En Pozo Blanco comprueba el buen ritmo con que se han... El Estado franquista se convirtió en el máximo representante del paternalismo laboral. Ante la Cruz de los Caídos se efectúa la ofrenda de una corona. La introducción de elementos morales y religiosos reforzó una concepción paternalista del mundo laboral. Al igual que el Estado, la empresa fue concebida como una gran familia, donde la participación de trabajadores y empresarios contribuyera no solo a su desarrollo económico, sino al del sindicalismo y la propia patria. ...de todos los pueblos, pero que es necesario que estos se unan para contribuir al desarrollo de esta labor. Palabras leídas por el alte, dándole la bienvenida en nombre de la ciudad, revuelan de nuevo los pañuelos y Franco dice, cómo la naturaleza hostil puede cambiarse, se es con tenaz trabajo. Mas para que eso pase de los esfuerzos individuales y se constituya una verdadera empresa, tiene que haber unidad, disciplina y orden. Tiene que existir una técnica al servicio de la transformación social. ...22 de octubre de 1957, José Solís, delegado nacional de sindicatos, se dirige a los trabajadores. Nuestro caudillo, Francisco Franco, me encomendó el alto honor de saludaros en su nombre. Me indicó que os dijera que tiene fe en vosotros, que siente especial reconocimiento y cariño por los que a diario, con el sudor de su frente o con su esfuerzo manual o intelectual, atienden a sus necesidades y contribuyen al engrandecimiento de nuestra patria. Y yo, como vuestro delegado nacional y como vuestro secretario, quiero deciros que hoy es un día grande para el sindicalismo en España. El más alto honor para mí en estos momentos es que me consideréis como uno más entre vosotros y, desde luego, capaz de poner tanto corazón en este empeño como el que más, ligado a vuestros problemas y a vuestras necesidades, sintiéndolas en mi alma como si fueran mías propias. Estás escuchando La Linterna de Diógenes, la historia crítica en Irola Irratia. Pálido y gris, la noche se fue. Hasta ahora hemos hablado de las transformaciones sociales por un lado y de las empresariales por el otro. Vayamos ahora hacia un tercer pilar, las relaciones laborales y la conflictividad. Entiendo que la nueva realidad, condicionada por la existencia de una negociación basada en el aumento de la productividad, tan típica del capitalismo keynesiano-fordista que se había implantado en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, requería de nuevos instrumentos de intermediación. En este sentido, ¿qué papel jugó la promulgación de la Ley de Convenios Colectivos de 1958 que antes has citado? Pues fue fundamental, porque hasta esos momentos, después de la victoria de las tropas franquistas en la guerra de 1939, se había implantado, como decía antes, un sindicato vertical y se habían ilegalizado todas las organizaciones sindicales de clase, las históricas, ¿no? Pues desde la UGT, pasando por la CNT o el Sindicato Nacionalista de Solidaridad de Trabajadores Vascos, en el caso de Euskadi, ¿no? Ese organismo, esa central sindical, que al principio, tiene una inspiración de corte fascista, tiene detrás de sí un discurso de carácter armonicista que niega la existencia de la lucha de clases, ¿no? Lo que se trata es de también desde una pretensión claramente paternalista, decir que todos formamos parte de Estado, todos formamos parte de una empresa que en el fondo es España, ¿no? Bueno, pues desde esa perspectiva que inspira el propio régimen franquista, a través de una serie de publicistas muy conocidos, es como se implanta ese organismo. Las relaciones laborales hasta finales de los años 50 habían estado reguladas por una cosa que se llamaban las ordenanzas laborales. Ordenanzas laborales que eran las que regulaban las condiciones de trabajo y que venían impuestas desde arriba y donde los trabajadores no tenían apenas ningún tipo de incidencia. Ya en los años 40 y principios de los 50 se pusieron en marcha, en el año 44, una serie de representaciones muy limitadas, que eran las de los enlaces sindicales y posteriormente unos órganos de mediación que eran los jurados de empresa. En 1947 hay una importante huelga en la RIA, una huelga que es promovida por las organizaciones de clase con el apoyo también del gobierno vasco en el exilio, que trata de protestar frente a la carestía de la vida, pero que es una huelga también que tiene una importancia, un importante aspecto político. Vivimos, no podemos olvidarlo, en la posguerra europea y es el último, yo creo que el canto de cisne de la oposición antifranquista y del gobierno vasco en el exilio, en este caso tratando de forzar no la caída del régimen franquista, pero sí una protesta que pudiese de alguna manera alentar la existencia de esa oposición que vive prácticamente en las catacumbas. Bueno, lo que ocurre durante los años 47 al 53 aproximadamente es una paz social impuesta por la violencia y por la represión, ¿no? Que ya venía desde la posguerra. La paz de los muertos, famosa. La paz de los cementerios, la paz de los muertos, efectivamente. Hay que tener en cuenta que una gran parte de las organizaciones sindicales, bueno, todas habían sido ilegalizadas, que una gran parte de sus líderes habían tenido que salir al exilio, habían sido asesinados o ejecutados y en otros casos habían pasado largas temporadas en la cárcel, con lo cual hay un descabezamiento y una desorganización del movimiento obrero hasta esos momentos. Durante los años 50 va a haber una serie de huelgas. En el 51, una huelga también general con un relativo éxito. En el 53, una primera huelga en la empresa de Euskalduna. Y poco a poco va a haber nuevas huelgas en el 56, en el 58, etcétera, etcétera. La Ley de Convenios Colectivos de este año, de 1958, como digo, estaba dirigida a conseguir un mayor rendimiento en la productividad y para ello era necesario negociar las condiciones de trabajo. Los empresarios eran conscientes también del agotamiento que tenía aquel sistema vertical intervencionista por parte del mismo y necesitaban unos interlocutores con los que verdaderamente fuesen representativos de los trabajadores. El primer convenio colectivo, la ley es del año 58, pero el primer convenio colectivo en Vizcaya y en realidad en toda España se trata de poner en marcha en la empresa seguramente que era más emblemática en aquellos momentos, que era Altos Hornos de Vizcaya. Y para ello se reúnen las partes, es decir, la representación de la empresa, con una representación primera de los trabajadores, que no es una representación democrática ni mucho menos, ¿no? Es una representación que surge de este sindicato vertical, pero donde los propios empresarios son claramente conscientes de que necesitan, ya digo, que elegir o que puedan hablar y negociar con alguien que tenga el apoyo de los trabajadores. Este primer convenio va a ser bastante complicado de firmar, no se firma hasta el año 1961, y lo que va a dar lugar va a ser precisamente a que muchas empresas del entorno exijan, las plantillas, exijan unas condiciones similares a las que tiene Altos Hornos, es decir, un convenio que regule los salarios y que establezca los mínimos, que establezca las condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Qué va a provocar en aquellos años? Bueno, pues en primer lugar en el año 62, seguramente que eso es más conocido, en la cuenca minera asturiana se produce una huelga también por unos motivos muy parecidos. La huelga en Vizcaya y en Guipúzcoa, que tiene un eco muy importante, no es tanto una huelga de solidaridad con los mineros asturianos, que también lo es, y tiene su incidencia, como una huelga más bien propia por el deseo de muchos trabajadores de conseguir firmar un convenio colectivo que sea beneficioso para sus intereses. Va a ser precisamente de las consecuencias, curiosamente, de la ley de convenios colectivos, la explosión de las primeras huelgas en el año 62 y de una manera ya mucho más clara toda la conflictividad obrera que va a haber durante la siguiente, prácticamente a lo largo de toda la década hasta el final de la dictadura. De algún modo, en este caso, la ley de convenios colectivos alentó la irrupción de esa conflictividad y con ello la formación o la irrupción de un nuevo movimiento obrero que tenía poco que ver ya con el viejo movimiento obrero de los años 30 de la República. Va a ser una época ya, como digo, bueno, nueva, donde existen nuevas generaciones y donde tienen nuevas aspiraciones, ¿no?, frente a las aspiraciones que tenían aquellos hombres de los años 30, muy diferente. ¿Cuáles eran las principales formas de protesta obrera durante los años 60? Porque el régimen dejaba poco margen de maniobra dentro de la legalidad. Sí, dejaba poco margen dentro de la legalidad. De hecho, la huelga, bueno, pues había sido ilegalizada y constituía un delito. Los viejos sindicatos, como decía, los históricos sindicatos de clase habían sido ilegalizados, sus líderes represaliados, los locales y medios de comunicación, periódicos, los centros de reunión, los ateneos, las casas del pueblo, etcétera, etcétera, habían sido prácticamente esquilmados o habían pasado a formar parte de la organización sindical de corte fascista, con lo cual las posibilidades de organizarse eran verdaderamente complicadas, ¿no? Pero las empresas, los espacios esos de sociabilidad que creaban dentro de las empresas y en torno a ellas, ofrecían, por así decirlo, ventanas de oportunidad para un nuevo movimiento obrero. En ese sentido, yo creo que fueron importantes y sobre todo fueron novedosos. Frente a la vieja conflictividad de los años, bueno, prácticamente de la primera industrialización y de los años 10, 20 hasta la Segunda República, se trataron de poner en marcha otro juego, otro abanico de posibilidades, ¿no? Ahí yo creo que entra en juego, valga la redundancia, entra en juego una nueva organización que va a nacer de aquel movimiento, que son las primeras comisiones obreras que nacen en Vizcaya a principios de los años 60. Las organizaciones históricas, como decía, que habían sido prácticamente arrasadas, habían conseguido, pese a todo, en algunos pequeños núcleos, por ejemplo la UGT, los anarquistas lo habían tenido mucho peor, porque tenían menos implantación, pero habían sido todavía más perseguidos, y los nacionalistas habían conseguido mantener algunos núcleos activos en torno a las grandes empresas, en la Naval, en Altos Hornos, etcétera, etcétera. Siempre hubo militantes, aunque escondidos, aunque trabajando en una clandestinidad absoluta, pero muchos de ellos estaban verdaderamente traumatizados por el miedo y por la persecución de la que habían sido objeto durante la guerra civil y en la posguerra prácticamente. Sin embargo, en los años 60 se van a poner en marcha primero una nueva organización, que son las primeras comisiones de obreros, antes de conocerlas como comisiones obreras, que es una táctica, bueno, verdaderamente, entre comillas, novedosa, pero que tampoco es tan novedosa, que es la reunión en una pequeña comisión de, bueno, que nombra como representantes a quienes consideran que tienen la legitimidad de los trabajadores. Esta comisión se entrevista directamente con la representación de la empresa por encima de la representación esa que tiene el sindicato fascista y llegan a una serie de acuerdos. Muchas veces las empresas reconocen a estas comisiones porque entienden que son los verdaderos representantes de la clase obrera o de los trabajadores. De esta manera se van a poner en marcha una táctica que yo creo que es verdaderamente, eso sí, es novedosa por parte de estas primeras comisiones de obreros, que es el mantenimiento de una doble estrategia, la legal, dentro de la legalidad que reconoce el régimen franquista, y por otra parte el lado más clandestino, que es la organización de conflictos, de huelgas, etcétera, etcétera. Es una estrategia peligrosa porque, de algún modo, quien se presenta, para que esto sea efectivo, tienen que presentarse a las elecciones sindicales y con unas candidaturas libres e independientes, que en muchos casos están inspiradas por las organizaciones que más hicieron en este sentido, que fueron el Partido Comunista y las organizaciones católicas de signo más progresista. Pero van a descubrir sus cartas, es decir, quienes salen elegidos de esas elecciones ya se sabe que son miembros de las comisiones obreras, ¿no? Algo a lo que se habían negado las organizaciones históricas de clase, ¿no? La UGT, la CNT y la propia CTV. Esto va a poner en marcha un movimiento verdaderamente dinámico que va a tener, yo creo que, un éxito sobre todo en las elecciones sindicales del 66, donde consiguen ocupar puestos de importante responsabilidad, que posteriormente van a ser represaliados duramente, ¿no? Muchos de ellos van a ser, van a quitar esos cargos, van a ser juzgados por el Tribunal de Orden Público, por el famoso TOP, y van a acabar con sus huesos en la cárcel. Pero va a ser el comienzo, yo creo que, de un proceso huelguístico que va a ir increciendo y que, sobre todo a mediados de los años 70, ya en los últimos momentos de la dictadura, va a ser verdaderamente importante en Vizcaya, en el País Vasco y prácticamente en el resto de España. Y ante esta recuperación de las luchas, de las huelgas y demás, se suman también paros parciales, boicots, ¿no? Reducciones de rendimiento, asambleas, manipulación de las hojas de control de las que hemos hablado antes, ¿no? Sabotajes y demás. En esta reactivación de la lucha que se produce en los años 60, ¿se produce también una extensión de la protesta hacia la comunidad vecinal? Sí, se produce porque hay que tener en cuenta que la mayor parte de esos trabajadores que se ganan la vida en esas empresas viven en barrios muy próximos a las empresas. Entonces, es muy complicado que no se acabe trasladando la conflictividad en Altos Hornos, en La Naval o en cualquier otra empresa del entorno a Sestao, a Baracaldo, a Portugalete, a Basauri. Sin la implicación y el desbordamiento que se produce del conflicto, no solamente en la empresa, es decir, salta, por así decirlo, las vallas y los muros de la empresa hacia lo que entonces podríamos llamar, ¿no? Pues todo los vecinos y la vida social, sería imposible comprender cómo algunas de estas huelgas tuvieron el éxito que tuvieron. Eso dio la posibilidad también de ir estrechando las redes de solidaridad de los propios vecinos, ¿no? El sostenimiento de las huelgas, las movilizaciones por los barrios, por ejemplo. En un pueblo tan emblemático como Sestao se organizaron verdaderas columnas de trabajadores en momentos muy puntuales donde, pues, por ejemplo, desde Baco Wilcox, más en el interior de Sestao, desde la Vega de Galindo o desde la costa, por así decirlo, de Altos Hornos o de La Naval, ascendían hasta la Plaza del Casco verdaderas columnas de trabajadores en huelga, ¿no? Que además se reúnen allí con sus mujeres y que organizaban en lo que luego se llamó la Plaza Roja de ese estado unas movilizaciones que luego no se han vuelto a conocer ya, no, en algunos momentos en la transición, pero que no se han vuelto a conocer. Ya digo, sin esta extensión hacia los movimientos vecinales que surgen también en aquellos años, en los años 60, sería imposible, por ejemplo, comprender la magnitud que tuvo, pues, por ejemplo, la huelga de bandas entre el 66 y el 67 en Basauri, en Echevarri y en toda la zona de influencia de este conflicto laboral, efectivamente. Ay, camutil, jake y adi. argia den miradi, baina usia argia da gure oiarra kanpoan da. Aika mutil jeikia di, argia den miradi. En noviembre de 1966 estallaría la huelga de los trabajadores de bandas en frío de Echevarri por una rebaja en las primas, al mismo tiempo que un aumento de la intensidad del trabajo. Durante 6 meses, cerca de 800 trabajadores fueron capaces de mantener una huelga que supuso todo un récord de duración durante un régimen que consideraba toda protesta obrera como una cuestión política. A pesar de que la huelga era ilegal durante el franquismo, el conflicto se extendió gracias a las redes de solidaridad que se estrecharon durante su desarrollo. Primero se encerraron durante 3 días en el comedor de la empresa, siendo desalojados a punta de metralleta por la Guardia Civil. Después comenzaron a distribuir las famosas octavillas, que se convirtieron en una obsesión para la policía y todo un símbolo de la lucha. Eran impresas clandestinamente en diversas parroquias y en ellas se informaba a trabajadores y a los vecinos de cómo transcurría la huelga. Que no se raje nadie podía leerse en ellas. Durante esos meses las asambleas clandestinas de trabajadores se multiplicaron, reuniéndose en varias iglesias de la zona. Ay, camutil, jeikiadi, zurik baden miradi. Por último desafiaron las prohibiciones convocando una gran manifestación el 4 de abril de 1967. Una movilización que contó con la solidaridad de los trabajadores de otras empresas que secundaron el paro y con otros sectores de la sociedad. La marcha transcurrió por las calles céntricas de Bilbao y acabó, como era de esperar, con la intervención armada de la policía que la reprimió con dureza. Tras varios meses de huelga, aquella fue la gota que colmó el vaso. Tanto la empresa como el gobierno, que no habían dado su brazo a torcer, se pusieron un objetivo: aplastar este exceso obrero cuanto antes. La empresa contrató a trabajadores de otras provincias, amenazó con desalojar a 450 familias de los empleados que vivían en las casas facilitadas por la compañía y además aumentó la presión de la policía y del sindicato vertical, así como los juicios contra los obreros de bandas. Pero ni aquello les frenó. Ay, camutil, jeikiadi, campo antzerden miradi. Franco, al que el tema parecía írsele de las manos, terminó decretando el estado de excepción el 22 de abril de 1967. Eliminó las escasas garantías que tenía la dictadura y ordenó una ola de detenciones y destierros de muchos de los trabajadores que habían participado en la movilización, mandándolos a otras comunidades. A pesar de la dura represión y de los destierros y los encarcelamientos, la huelga de bandas se convirtió en un símbolo de lucha vital para la reconstrucción del movimiento obrero en Vizcaya. Kamutil, jeikiadi, zurik baden miradi, baina usia sua bada, urgatoa beroa da. Aika mutil, jeikiadi, zurik baden miradi. Aika mutil, jeikiadi, hor zer den miradi. Baina usia aizea da, gurleioa idekida. Aika mutil, jeikiadi, hor zer den miradi. Aika mutil, jeikiadi, kanpoan zer den miradi. Baina usia elurra da, lurra txuriz estalida. Aika mutil, jeikiadi, kanpoan zer den miradi. Aika mutil, jeikiadi, zer oinon den miradi. Baina usia egia da, mutxiltxo hau un hatuda. Ay camutil, jeiki adi, zer oinon den miradi. Salvo en casos muy concretos e aislados, la intención última de los trabajadores y de sus representantes fue la consecución de acuerdos que supusieran una mejora de las condiciones de trabajo. El objetivo de la aniquilación de la clase dominante que había caracterizado al movimiento obrero de corte revolucionario de las décadas anteriores a la Guerra Civil dio paso no solo a una nueva estrategia, sino también a unos nuevos objetivos. Sí, porque hay que tener en cuenta que, a pesar de todos estos problemas que hemos descrito, los trabajadores de los años 60 ya no tenían nada que ver con los trabajadores de finales del siglo XIX, con los de las primeras décadas del XX, ni siquiera con los hombres y mujeres de los años 20 y 30 de la Segunda República. Es decir, los desarrapados, los desesperados que eran, ¿no?, toda esa clase obrera, que en gran medida eso favoreció también la ideología y las revoluciones de aquellos años, era impensable ya en los años 60. Hay que tener en cuenta que este proceso de mejora general de las condiciones de vida, gracias, bueno, pues al tipo de trabajos que desarrollaban, pero también a las nuevas medidas de liberalización económica que habían permitido el acceso a un nuevo mercado, incluso de no solamente de consumo, sino hasta del ocio, ¿no? Pensar en que la gente pudiese irse de vacaciones unos días a, pues no sé, a la costa o al pueblo, que tuviese una vivienda en propiedad. Hay que tener en cuenta que antes de la Guerra Civil, prácticamente en España, en el País Vasco, incluso en el entorno del Gran Bilbao, el 80% de la gente, de los trabajadores, vivían de renta. 30 años después, en los años 60, prácticamente esa proporción se ha invertido, ¿no? La mayor parte de la gente es propietaria o está en condiciones de serlo. Y una persona que es propietaria de una vivienda y que ha ahorrado y que se ha comprado un electrodoméstico, una nevera, las primeras televisiones, las primeras cocinas, que se ha comprado incluso hasta un 600, no hace una huelga para cambiar y hacerse revolucionario y subvertir el orden constituido. Los trabajadores en ese sentido se hacen, si se me permite la expresión, más conservadores. Tienen algo que conservar. Es que los de los años 20 y 30 lo único que podían conservar era su vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta gente ya vive en otra situación económica que es, a pesar de los problemas que he descrito, infinitamente mejor que la desesperada de los años 20 y 30. Y esto va a tener una incidencia fundamental en el nuevo sindicalismo que surge de aquellos años, ¿no? Que es un sindicalismo, bueno, más posibilista, que luego va a ser el sindicalismo que acabe imponiéndose durante la transición y prácticamente hasta nuestros días, ¿no? Es otra época totalmente diferente y yo creo que hay que comprenderlo dentro de esa lógica. A mediados de los 70 se puede dar ya por finalizado el periodo de rápido crecimiento industrial y estalla una fuerte crisis económica. ¿Qué consecuencias tendrá en la industria y, bueno, y en el ámbito de los trabajadores del Gran Bilbao? Bueno, pues es un proceso verdaderamente traumático porque los primeros síntomas de la crisis internacional, de la crisis del petróleo, luego posteriormente de la industria, etcétera, etcétera, ya se habían comenzado a manifestar en 1974, en 1975, pero probablemente fue, en este caso, la delicada situación de la propia dictadura con un Franco agonizante ya en los últimos años, tremendamente débil, la que, y con una oposición cada vez más crecida y con una conflictividad laboral, política, etcétera, etcétera, entonces mucho más potente, la que llevó a esos gobiernos, últimos gobiernos de la dictadura, mucho más débiles también, que yo creo que reflejaban también la propia decadencia del dictador, las que retrasaron de una manera absolutamente determinante la puesta en marcha de medidas que hubiesen podido atajar de algún modo esta crisis. Hay que tener en cuenta que se juntan numerosos factores, ya digo, la crisis energética, pero también la existencia de una industria que durante los últimos años no se había regenerado ni modernizado. Existían enormes fábricas que producían o tenían una productividad bastante escasa y que la nueva competencia y la nueva situación no iban a permitir sobrevivir empresas como Altos Hornos, que pudieron llegar a tener en sus mejores momentos del orden de 14.000 trabajadores. Aquello era verdaderamente una locura, ¿no? No se tomaron las medidas que debieron adoptarse a nivel macroeconómico, tampoco en cuanto a la posible reducción o adecuación de aquellas plantillas y a la implantación de nuevos sistemas de trabajo, y para cuando se tomaron las cambió el sistema político, se implantó aceleradamente el nuevo régimen democrático, la situación ya en 1977 y 1978 se había vuelto insostenible, ¿no? Un incremento del paro brutal, una inflación absolutamente descabalgada, con un incremento de los índices del precio del consumo que podían llegar al 18, al 20, al 22, y con unos convenios que algo parece increíble en aquellos momentos, que podían llegar a suponer pues hasta un 20% del incremento de los salarios, ¿no? Aún así, esos incrementos salariales en muy pocos meses se veían absorbidos por una inflación galopante. Eso va a dar lugar a una situación verdaderamente insostenible, que ya en 1977, con el primer expediente de crisis de Vasco Wilcox, abre en el País Vasco y especialmente en el Gran Bilbao un ciclo huelguístico importantísimo. 1976 es el año de mayor índice y número de huelgas y horas perdidas de la transición a nivel nacional, pero también en Euskadi y en Vizcaya, y durante los siguientes años lo que se vive es un proceso de destrucción continuada de mano de obra que se empieza a encarar curiosamente con las primeras fases de la reconversión, que son verdaderamente dramáticas para la zona de la margen izquierda. Dramáticas, pero también hay que reconocer que el Estado en aquellos momentos invirtió una verdadera millonada en las plantillas a través de prejubilaciones, medidas compensatorias, etcétera, etcétera, que sin embargo no tuvo, por supuesto, esa consideración con los trabajadores de las medianas y pequeñas empresas, ¿no? Los trabajadores de las grandes empresas, de estas grandes empresas que hemos citado, quedaron en una situación relativamente aceptable, ¿no? Teniendo que abandonar el trabajo igual con 50 y pocos años o 60, pero el ejército, auténtico ejército de pequeñas industrias, de industrias auxiliares, de bares, de tiendas, de pequeños negocios, fue determinante para una margen izquierda, por ejemplo, que en nuestro caso prácticamente se hundió. O sea, se hundió como un gigante con pies de barro, ¿no? Eso también yo creo que tiene que ver con el propio proceso, ya digo, que luego, en muy poquito tiempo, vamos a vivir en toda esta zona de pauperización de la urbanización, de desastre, de todo tipo urbanístico, etcétera, etcétera, ¿no? Que es el hundimiento de la margen izquierda en aquellos momentos. En el área del Gran Bilbao, las consecuencias de la crisis serán demoledoras. La siderurgia, verdadero motor del desarrollo del País Vasco, será prácticamente arrasada. Los astilleros verán reducida su presencia a la mínima expresión. La margen izquierda del Nervión, un auténtico hervidero de actividad industrial durante más de un siglo, se convertirá en un inmenso desguace de hornos, pabellones y chimeneas inútiles. Mirarás al cielo y verás una gran nube sucia. No lo pienses, no lo dudes, altos hornos de nuestra ciudad. Mirarás las fachadas llenas de mierda, llenas de mierda. Desde Santurce a Bilbao, vengo por toda la orilla. Estamos también ante un periodo de debilitamiento del régimen, un aumento generalizado de las protestas y los conflictos obreros. En esta época se empieza a popularizar la creación de asambleas de trabajadores. ¿En qué consistió este fenómeno? Bueno, el asambleísmo laboral fue un fenómeno muy específico. Han seguido existiendo, por supuesto, y existen hoy en día asambleas de trabajadores, y habían existido antes de los años 60. Pero es cierto que en los años 60 y 70 se dio un fenómeno, el que yo en su momento denominé el asambleísmo laboral, que fue muy importante en el País Vasco, especialmente en el País Vasco, aunque no solo aquí, pero sí que fue importante porque, como decía antes, estas comisiones de trabajadores, comisiones obreras posteriormente, que hacían de interlocutores de los trabajadores de a pie, por así decirlo, para que sus decisiones tuviesen legitimidad, necesitaban ser corroboradas por la Asamblea, que era, por así decirlo, la representación democrática o participativa de la clase obrera. En los años, mediados ya de los años 70, cuando el régimen está prácticamente a punto de fallecer, lo que se produce es un fortalecimiento del asambleísmo laboral, que curiosamente en muy poquito tiempo, sobre todo para los sindicatos que podemos llamar más mayoritarios, sobre todo después de la muerte de Franco, Comisiones Obreras, que se ha convertido en un sindicato verdaderamente importante, y la vieja, entre comillas, UGT, que nace de ese periodo, después de esos 40 años de dictadura, comienzan a convertirse en un verdadero problema, porque hay una lucha de legitimidades. ¿Qué es lo que va a predominar? La acción e interlocución sindical a través de las organizaciones sindicales, en los comités de empresa, en las secciones sindicales, o, entre comillas, la voz de las asambleas, que a veces es ingobernable, porque una asamblea puede parecer lo más democrático y esa democracia participativa directa, pero efectivamente quienes hemos hecho la asamblea sabemos que pueden ser también lo más manipulable y poco democrático, por otra parte. Para las organizaciones sindicales mayoritarias ven con, yo creo que primero con un cierto recelo y luego ya con un verdadero rechazo, el fortalecimiento de estas organizaciones, de estas asambleas. Hay un momento, yo creo que es fundamental, que son los trágicos sucesos del 13 de marzo de 1976 en Vitoria, que desencadenan, bueno, como se sabe, unos hechos donde mueren 5 trabajadores por disparos de la Policía Armada en aquella asamblea que tiene lugar en la iglesia, en la parroquia de San Francisco de Zaramaga, pero que pone ante el espejo también un problema, que es el de una situación prácticamente ingobernable. Vitoria había sido una ciudad y Álava que se había industrializado muy tardíamente, ya en los años prácticamente finales de los 60, principios de los 70, que no tenía los referentes históricos de la clase obrera que tenían en Vizcaya o incluso en Guipúzcoa, y donde van a aparecer una clase obrera nueva, ya digo, sin esos referentes, pero donde además van a tener importancia algunos elementos que vienen, algunos elementos, quiero decir, algunos líderes, que vienen de un, por ejemplo, algunos han sido curas secularizados, muy radicalizados, con un discurso además muy potente y muy seductor para todos los jóvenes. También viene gente pues de organizaciones pequeñas como la OIC o incluso como el MC, gente que también viene de las bases consejistas, del control obrero, de una cultura muy, muy diferente de la de las Comisiones Obreras o incluso de la UGT. Y lo que está ya en marzo del 76 con aquellos trágicos sucesos va a ser también de algún modo un toque de atención para las propias organizaciones sindicales. Se habían instaurado en aquellos momentos una cosa que se llamaba la COS, la Comisión, la Coordinadora de Organizaciones Sindicales, que comienza a desactivar esas asambleas porque entiende que ha llegado el momento de hacer un sindicalismo de otro tipo, ¿no?, que se adecue al nuevo marco de relaciones laborales. Más gobernable, quizás. Bueno, más gobernable, más controlable, más moderno también, se puede decir, más equiparable a los sindicatos mayoritarios que existían en el entorno europeo. Bueno, en este caso las opiniones ya son variadas, ¿no? Depende muchas veces de las propias militancias y las propias sensibilidades que tengamos. Pero efectivamente eran más controlables, una estructura bueno más moderna y efectivamente más controlable, ¿no? Y yo creo que ese va a ser un momento cumbre. Hay que tener en cuenta, ya digo, que es una situación muy complicada. El 3 de marzo mueren esos trabajadores, hay otros 100 heridos, muchos de ellos de bala, en un contexto donde todavía lo nuevo no acaba de morir, el franquismo, lo viejo no acaba de morir, lo nuevo no acaba de nacer, ¿no? Ese hecho Los hechos de, por ejemplo, de Montejurra, de mayo del 76, provocan una crisis del régimen al gobierno de Arias Navarro, que se ve prácticamente abocado a tener que presentar su dimisión, y a la irrupción de un Adolfo Suárez, que va a ser considerado, entre comillas, el piloto de la transición. Bueno, esa es una imagen, yo creo que muy arquetípica, que tiene también una parte de razón, pero que existen otras muchas cosas más, como también el papel de movimientos sociales, de los sindicatos, los partidos políticos, pero que marcan aquella época, indudablemente, eso no se puede negar. En este sentido, serían estos años precisamente 76-77 un punto de ruptura, porque, por ejemplo, todavía en el año 75, pues la UGT, pues bueno, proclamaba entre sus mínimos, ¿no? Entre sus reivindicaciones, pues bueno, el control obrero de fábricas, nacionalización de, bueno, de aspectos de ámbitos estratégicos de la economía y demás. Y en cambio ya en el 76-77, digamos que los discursos se invierten totalmente, es decir, se intentó rebajar desde los sindicatos mayoritarios el tono de las protestas, quizás para evitar, vamos, digamos, que hubiera una ruptura total en el momento en el que ya el régimen estaba, digamos, decayendo, que no hubiera un golpe, vamos, por llamar de alguna forma. Sí, en gran medida los sindicatos y los partidos políticos, en aquel momento los sindicatos que hemos citado, tanto la UGT como comisiones, son correas de transmisión, claramente, del PSOE y del Partido Comunista, porque, bueno, es otro sindicato, no tiene ese corte tan radical que luego ha tenido, pero bueno, un radicalismo entre comillas, podríamos decir, pues eso sería otra cuestión, pero en aquellos momentos efectivamente la política por parte de las socialdemocracias, una vez que llegan, bueno, pues que ya se van a ir asentando en la propia estructura del nuevo sistema político, llaman a una moderación, ¿no?, donde participan también las comisiones obreras, pero yo creo que en ese sentido las propias organizaciones, yo creo que sí, son conscientes también de las limitaciones, ¿no?, que puede tener todo aquello. Efectivamente, su papel es primordial en que exista, bueno, pues el tránsito, que no es un tránsito de ruptura total con el pasado, pero que de facto sí lo es, ¿no? En el momento que, bueno, que se acaba levantando un edificio de un sistema democrático que ya poco tiene que ver con el sistema anterior. Yo creo que fue una decisión controvertida, en la que muchas de estas organizaciones también discutieron lo suyo. Las comisiones obreras, por ejemplo, optaban por otro tipo de estructura, hablaban de un sindicato único, con diferentes corrientes sindicales, ¿no?, que podía estar la UGT, pero con una casa sindical única, por así decirlo. Pero, en concreto, el papel del PSOE y la UGT es curioso, porque en el año 74 y 75 son más radicales que el PC y que las comisiones obreras, por lo menos en el discurso. Hay que entenderlo también dentro de eso que algunos profesores, pues por ejemplo, como el profesor Abdón Mateos, catedrático de la UNED, ha llamado algo así como el sarampión izquierdista juvenil del socialismo democrático, ¿no? Es curioso ver, yo lo reflejo creo que en alguna parte de mi libro, luego he trabajado sobre esa cuestión también, cómo las proclamas de la UGT y del propio PSOE en el 74 y 75 hablan todavía de la revolución socialista, ¿no? Y un año más tarde, o en el 77 ya, bueno, en el 77 y ya claramente en el 78, van a abandonar totalmente ese discurso, ¿no? Hay que entenderlo también en un momento donde están en pugna con el propio Partido Comunista. El Partido Comunista en aquellos momentos pensaba que, habiendo sido, como lo había sido, el partido más importante del antifranquismo, iba a poder, entre comillas, ser el partido hegemónico de la izquierda, ¿no? Tenían ante sí el espejo del propio Partido Comunista Italiano o el francés, y pensaban que, hombre, la gente nos va a recompensar el sacrificio y la lucha antifranquista. No fue así, y como sabemos, ganó el PSOE, y la UGT también experimentó un crecimiento impensable, ¿no? Ese crecimiento hizo al propio PSOE, pues también alentado, supongo que por la propia socialdemocracia alemana, por todos los apoyos que tuvieron, hacia la moderación en un contexto verdaderamente complicado, donde la presión del golpismo, del terrorismo, la crisis económica, obligó a adoptar unas políticas que en principio probablemente no estaban en su primera decisión, ¿no? Fueron también fruto de las circunstancias, pero efectivamente hubo, bueno, yo creo que una rectificación de las proclamas en muy, muy, muy poquito tiempo, ¿no? Que fue, yo creo que fue todavía mucho más claro en el Partido Socialista y en la UGT que en las comisiones y en el propio Partido Comunista. Yo creo que el asunto fue básicamente así. Bueno, nos vamos a quedar aquí porque nos quedamos sin tiempo. Si los años de los que hemos estado hablando, del 58 al 77, son convulsos o fueron convulsos, los siguientes no lo serían menos, pero bueno, nos vamos a quedar aquí por centrarnos un poco. José Antonio, muchas gracias por ayudarnos a recordar un poco estos años del acero. Perfecto, muchas gracias a vosotros. Al cielo verás una gran nube sucia. No lo pienses, no lo dudes. Altos hornos de nuestra ciudad. Mirarás las fachadas. Aquí vamos a despedir este programa dedicado al mundo laboral en el Gran Bilbao durante los años 60 y 70. Además de la entrevista, la mayor parte de textos que os hemos leído los hemos tomado prestados de los trabajos de José Antonio Pérez sobre el movimiento obrero en Vizcaya durante el franquismo. Hasta aquí el programa de esta semana. Esto ha sido La Linterna de Diógenes, emitiéndose desde el barrio de Irala, en la radio libre autogestionada Irola Irratia. Hasta la semana que viene. Donde reposan los excrementos, despidiendo mal olor en sus orillas. Cuánta gente lucha por sostener desde Santurce a Bilbao.